Estuve leyendo noticias del fin de semana, un tema en La Plata importante, porque una línea de micros, digamos, choferes de una línea de la línea este, más precisamente, fueron desalojados y reprimidos con balas de goma por efectivos de la bonaerense. La verdad, yo no quisiera que nos acostumbremos a este tipo de cosas, ¿no? Me parece que el conflicto social no se resuelve con balazos de goma, con represión. Me parece que el conflicto social, claramente debe haber instancias donde se pueda conciliar, donde se pueda discutir, pero no llegar a este extremo donde alguien puede salir lastimado o incluso cosas mucho más graves. La tengo en línea a la concejal por la ciudad de La Plata del Frente para la Victoria, pero a su vez decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Seitur. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Qué gusto grande escucharlos. Bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Y hoy estamos acá inaugurando horario, así que nos estamos despertando todavía. Nos cambiaron un poquito la secuencia, pero acá estamos. A ver, Florencia, ¿qué es lo que pasó con la gente de la 520, la línea este 520, que estaban de paro y hubo represión, ¿no? Sí, bueno, ellos vienen haciendo un paro sostenido. Ese día, el lunes pasado, reprimieron, entró la provincial, la gendarmería y además la policía local, que no está ni siquiera habilitada, no hay ninguna regulación que permita estar en ese tipo de procedimientos. Bueno, lo sacaron con 20 detenidos, un herido. Ellos ahora siguen de paro, están pidiendo la reincorporación de compañeros despedidos y además condiciones dignas de trabajo que no la tienen acá en la Ciudad de La Plata. No están pidiendo nada extravagante, ¿no? Están pidiendo que reincorporen a sus compañeros y están pidiendo, por ejemplo, tener baños en las terminales, que no los hagan trabajar a veces 16 horas, que no les descuenten el salario como les descuentan sin darles ningún tipo de explicaciones. Es decir, están pidiendo cosas que tendrían que ser cosas normales para todos, ¿no? Uh-huh. Y siguen sosteniendo el paro, lo que es muy... es por un lado impactante, por supuesto que es repudiable, que creemos que tenemos que estar muy atentos, pero que yo a veces no puedo creer que en esta ciudad haya la segunda represión en lo que va del año, con balas de goma, fue en enero un primer conflicto con el trabajo, cuando echaron cooperativistas y cuando echaron empleados municipales, los redujeron a la mitad, para después incorporar otros, pero echaron a la mitad de los que había en enero, que terminó con balas de goma en la espalda de las mujeres más humildes, y ahora nuevamente en un grupo de trabajadores que hacen paro por primera vez, que es muy conmovedor además escucharlos, porque por primera vez no habían tomado otras medidas. Muchos de ellos son jóvenes, están ahí con sus familias, con los chicos. El fin de semana anterior habían hecho una olla para encontrarse con todos sus hijos, tienen hijos chiquitos la mayoría. El día de la represión estaban algunas de sus mujeres también ahí. Bueno, muy jamás cortaron la ruta, por ejemplo, porque ellos, pero no las terminales de la ruta, ellos, digamos, tienen la cultura, han incorporado la cultura enorme del cuidado de los otros, y la respuesta fue esta. ¿Quién fue el juez que ordenó el desalojo, Florencia? Ay, ¿sabes qué número? Me parece, pero porque yo creo que tengo anotado por acá. Massi, Juan Pablo Massi, me parece, ¿no? Juan Massi, sí. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Ha hecho cosas similares? Es un juez que pide, por ejemplo, la intervención, que en el fallo, porque la respuesta del gobierno local fue, cuando se le preguntó por qué estuvo la policía local ahí adentro, la respuesta del intendente fue lo pidió el juez, ¿no? Ahora, jamás se le ocurrió que él podría haber dicho que no, que esa policía no estaba autorizada, que no tenía que estar en ese mismo lugar, ¿no? O sea, es como, bueno, un juez manda la represión y todo el espacio también político de Cambiemos se cruza de manos y le parece que no tiene nada que decir frente a eso y frente a la pérdida de trabajo, ¿no? O sea, como para que tengan una idea, ese mismo lunes hubo una asamblea de vecinos también en otro barrio, en Gonet, porque tienen el agua contaminada y no le dan ningún tipo de respuesta. Les cerraron la delegación, no nos dejaron hacer la asamblea en la delegación, y también ese día estaba lleno, a la misma hora, ¿no?, lleno de policía, ¿no? Pienso, frente a un contexto en el cual los vecinos piden seguridad y a veces piden patrullajes, y la policía está para impedir que vecinos hagan una reunión para ver cómo mejoran sus vidas, está para reprimir trabajadores que luchan por el trabajo. Uh-huh. Bueno, esa es la situación. Bueno, desde acá le mandamos un abrazo grande ahí a la gente de la línea Este y 520. Y bueno, nos solidarizamos frente a este ataque vergonzoso, diría yo, ¿no? Bueno, es la forma de resolver ningún tipo de conflicto. Florencia, aquí tengo a Pablo Caruso, que te quiere hacer una consulta. ¿Cómo te va, Florencia? Buen día. Quería pedirte una opinión respecto de una mañana que va a tener su protagonismo allí en tribunales, ¿no? La presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella misma ayer dijo que esto era una nueva función de circo por parte de un sector del Poder Judicial. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, eso, o sea, eso que es impresionante, lo decimos, a veces lo decimos y no terminamos de creernos, esto de la pata judicial, de la pata mediática para pelear, para tratar de acorralar a la política, que además algunos en eso, y pienso algunos sectores de la política que celebran esto, no se dan cuenta que esto va en detrimento de toda la política, que tarde o temprano también van a ir por ellos. Bueno, habría que ver, porque en realidad van por los que luchan por causas justas, ¿no? Nosotros ahora, bueno, en La Plata yo estoy yendo para Comodoro Py, están yendo muchos otros compañeros, siempre vamos a estar acompañando a Cristina, como acompañamos a la distancia a líderes como Lula, como Dilma, como Maduro, y como Correa, que también permanentemente están tratando de acorralarlo, de perseguirlo, como Evo. La verdad es que es una vergüenza, y yo creo que va a pasar, que en algún momento esto, bueno, va a cambiar, por supuesto, y va a pasar a la historia de la ignominia, esta justicia que trabaja para el show mediático y que trabaja para la derecha. Uh-huh. Florencia, gracias por esta comunicación con Radio Plata, ¿eh? No, muchas gracias. Me alegra muchísimo escucharlos a la mañana. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Florencia Saintut, concejal de la Ciudad de La Plata por el Frente para la Victoria y también decana de la Facultad de Periodismo de esa misma ciudad. ¿Qué hora es, Roxana? 7:23 con 20 grados 7 de temperatura. Me parece que es hora de una tanda. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Filtraciones.